Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast Express otra vez. Sí, volvemos, pero bueno, como es veranito, nos vais a permitir la licencia de que no hagamos tantos programas serios porque, mira, porque el calor, porque ya se acercan las vacaciones, porque somos un perros. Y es que no tenemos ganas de, sobre todo, de editar, ¿para qué mentiros? Porque es que editar el programa normal, aquí uno de los compañeros que tengo aquí, Ricky Snight, uy, se me ha escapado que está por aquí, uy, qué sorpresón, pues ya podrá decir bien que es un peñazo. Pero no me quiero enrollar, porque ya sabéis cómo funcionan estos express, aunque bueno, vamos a darnos un poquito más de cancha, ya que es en vez del programa normal. Pues vamos a empezar ya a comentar la primera noticia de esta semana. Y la primera noticia viene de un estudio español por parte de Mercury Steam. Y es que su juego de acción Riders of the Broken Planet va a pasar a ser a partir del 23 de agosto. O sea, cuando escuchéis este podcast ya lo tendréis disponible como free to play. Eso sí, va a pasar a llamarse Space Lord. Bueno, un cambio en un juego que tenía unas ciertas virtudes, como unas mecánicas como de piedra, papel, tijera para los combates, en los cuales, pues gracias a la forma de ganar munición con combates cuerpo a cuerpo, un sistema de juego asimétrico que podía recordar a lo que veíamos en Evolve, un sistema de capítulos con el cual querían, capítulos con el cual querían que los usuarios aportaran feedback para mejorar los siguientes capítulos en función de ello, que no acabó de despegar, y que pues mediante este nuevo giro de Free to Play esperan que vaya a despegar. Así que desde aquí insto a mis compañeros, ya os he desvelado uno de los dos quien está aquí, que opinen qué les parece este giro y si creen que con este giro realmente este juego puede, pues realmente salir adelante y triunfar. Bueno, hombre, giro era algo esperado porque yo tuve la suerte, entre comillas, de probarlo, digamos que el prólogo, creo que es lo que te daban gratis, no sé si un poquito más de una misión o algo así, las primeras veces que salió, que si no recuerdo mal el juego salió sobre agosto-septiembre del año pasado, si no me falla la memoria, y que va, o sea, no había manera de que yo y mi hermano engancháramos una partida, o sea, esperando a ver si nos unía, no nos unía, había problemas. Digo, chicos, si ya desde el primer momento me estás ofreciendo algo que periódicamente puedo pagar 10 euros, que no me parece caro, vaya, ese modelo de negocio, pero si tú me ofreces algo que es cooperativo y no me puedo conectar con nadie, lógicamente no esperes que pague, y eso es lo que habrá pasado. Y luego un sistema de combate creo que un poco raro también, que no termino de cuajar ni encontrar su sitio, y eso yo creo que hizo que al final se decantaran por un modelo free to play, que es lo que tienen que haber hecho desde el minuto uno. Hombre, qué duda cabe que un juego de ese estilo, que es, como dice Ricky, es un poco extraño, el hacerlo free to play más salido como estilo ruso. Pues sí, la verdad que va a hacer que se acerque mucha más gente, pero no sé si esto va a hacer que levante el vuelo. Personalmente, y sintiéndolo mucho por esta gran compañía española, pues me parece que es un juego que se va a quedar en el ostracismo y que no creo que haya un público objetivo que pueda ahora, aunque sea free to play, engancharse a este título, que sinceramente a mí no me ha llamado mucho la atención. Lo vi en su día en algún vídeo y demás, porque salió, si no recuerdo mal, hace un año o hace un año ahora, y no me llamó nada la atención para poder jugarlo pagando. Free to play puedo echarle un tiento, pero particularmente creo que no va a triunfar, ¿eh? Yo coincido bastante contigo, Sir Chad, en que no le acabo de ver un toque diferencial real que haga que la gente vaya a dar el salto. La propuesta del piedra, papel, tijera para el combate, o sea, realmente intenta implementar unas mecánicas que pueden ser interesantes, pero es que la competencia hoy en día en el free to play yo creo que ya es más grande que lo que es con juegos de pago. Entonces, destacar ahí es terriblemente difícil. Y pese a lo que propone, y por ejemplo he visto la experiencia más similar, que es en Wolf, que se la pegó, pero se la pegó por culpa, gran parte por culpa de ellos, eso hay que recordar. Se pegó una hostia gorda, sí, pero y también pintaba muy bien. Pintaba muy bien, pero también parte de ellos, que se pegaron no un tiro en el pie, sino en los huevos. Pero de todas formas, cuando lo pusieron gratis, ya no despegó tampoco. Entonces, muchas veces estas propuestas que de primeras no tiran y las reciclan para el free to play, yo creo que no, normalmente, al menos mi experiencia es que no acaban de triunfar, porque si fuera el producto nuevo de entrada, pues la gente se anima, pero cuando te dicen, no, es que era el que era antes, pero han puesto free to play, ya te huele como puff. Claro, como no funciona ahora sí, y eso hay mucha gente que, a mí me da la sensación que dicen, nah, a mí no me la cuelan ni así. Entonces, hombre, siendo Mercury Steam, pues mira, un estudio de aquí, pues obviamente esperas que le puede ir bien. Pero lo veo difícil porque cuando es un recicle a free to play, normalmente la gente no tiende a dar esa oportunidad. Sí, ya vas con la premisa de que, bueno, el juego no ha triunfado, aunque no hayas oído nada de él o no hayas visto nada y dices, hostias, viene de costar 10, 20, 30, 40 pavos y ahora me lo dan gratis, aparte que me parece una cosa muy fea para la gente que ya lo tenía. Lo suyo mínimo es darle, pues, no decir unas skins, pero habilidades, armas, lo que sea para el juego, ya que pagó en su día y otra gente va a conseguirlo gratis. Pero claro, es eso, ya te huele un poco raro. Dices, bueno, esto lo han hecho free to play, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces empiezas a leer y ves cosas, pues, por ejemplo, no sé, las puntuaciones de Metacritic, de Vandal y demás, y ves que es un juego que en su día, pues, rozaba el aprobado raspado con un 56, un 60 de media. Y bueno, pues te hace ver que realmente quizá no es tu juego y lo que dices tú, ya te huele raro y decides, pues, pasar de él. Bueno, y como esperemos que no pase la gente y le dé una oportunidad al juego, porque realmente si juegas con gente, para echar unas risas lo vale, y por lo que cuesta ahora, o sea, cero puede valer, pero bueno, nosotros sí que vamos a pasar a la siguiente noticia. Por la siguiente noticia es un cambio en la política de ese grandiosísimo juego llamado Star Citizen, que, bueno, pues ese juego casi infinito, vamos a llamarle, que no sabemos si algún día se terminará o no, que tiene muy buena pinta, sí, pero que, bueno, está llevando qué la vida. Qué lástima que no esté el rover. Ya ves, que está llevando la vida a desarrollarlo. Y es que recientemente ha habido un cambio de política en cuanto al sistema, pues, de que tú puedas retirar el dinero que has invertido. Recordamos que sigue siendo, pues, una especie de proyecto Kickstarter. Y se ha cambiado la política que, tras pasados 14 días, tú ya no puedes retirar el dinero que hayas puesto en el juego. De hecho, esto ha venido porque ahora mismo hay un litigio de, pues, parte de un colaborador de Star Citizen. Bueno, alguien que ha dado dinero, ha dado la pequeña discreta cantidad de $4,500 que quiso retirar y se encontró que no ha podido. Y bueno, pues se ha abierto un litigio legal y está ahí peleando, pero bueno, y de ahí ha venido, pues, de que no hace tanto, pues, hubo este cambio de políticas de estos 14 días. Entonces, bueno, pues aquí comentar con mis compañeros qué os parece. Normalmente en un proyecto Kickstarter así, pues si no está cerrado, se supone que sí, que, bueno, cada uno tendrá sus bases, aunque bueno, es lógico pensar que un proyecto que lleva ya no sé cuántos años de desarrollo, es imposible que te vayan a dar el dinero porque llevan, pues, que llevan 5, 6, 7 años trabajando, pues se lo han fundido, ese dinero es imposible que te lo devuelvan. Entonces yo creo que también es un poquito de sentido común, de decir, no te van a devolver el dinero porque este señor no es que invirtiera ayer, este señor hizo la inversión, pues leo la noticia, en 2012, o sea, hace ya 6 años. Hombre, es lógico que tu dinero ya se lo han fundido, hijo, no te lo van a dar. Hombre, a ver, no voy a ser yo que defienda a Star Citizen, después de todo lo que estoy viendo, la verdad, pero tengo que decir que es de lo más normal y de lo más lógico. O sea, tú llevas... bueno, ahora comentaréis el caso ese súper mega extraño del pollo este que metió tanto dinero y quiera recuperar. Pero tú metes 200 euros, ¿vale? Consigues las naves, no sé qué, Frenite, le das un extra al tío. Esto lo haces hace, yo qué sé, un año. Y tú entiendes que, como todavía el juego no ha salido, quieres que te devuelvan el dinero. O sea... A ver, una cosa es la norma que se ha puesto, como hace Steam, de 14 días, que si los 14 días lo pruebas, no te mola, no tal, te devuelven el dinero, vale, pero una persona que ha pagado eso hace un año, dos, tres, cuatro años, ¿cómo le van a devolver el dinero si ya lo habrán utilizado para el desarrollo del juego? Es que me parece de lo más lógico. Hombre, hasta donde sé, creo que ha sido una acumulación, no que llegara y venga, pum, 4.000 pavos de golpe, sino que lo has ido dando poco a poco. Y creo que lo que se quejaba, si no me equivoco, es que le metieron combates o algo así. Y como el chaval tenía alguna discapacidad, pues no puede tener reflejos, digamos, hacer acciones que te requieran algo más de habilidad. Y por eso quiere que le vuelvan dinero por eso. Pero a ver, el juego, como se indica, es un juego que está en desarrollo, que va a cambiar, que tiene múltiples cambios de lo que quieren hacer a lo que al final salga. Siempre hay un mundo, pasa en los juegos normales y pasa lógicamente en los que se financian. Muchas veces ven el proyecto, empieza de una manera y termina de otra, pero es que es así. O sea, me parece estúpido que tú reclames por algo que te hayan dicho que vayan a hacer y que no se haya cumplido. No haber tenido fe en ello y no haber puesto el dinero, que pasa con todos los proyectos que se hacen a día de hoy, o sea, videojuegos, películas, libros, por ejemplo, y sé. Y ahí están, tío, con no poner pasta evitas estos problemas, por mucho que te guste, o le metes menos pasta y ya está, yo qué sé, 50 pavos si te mola mucho, pero muchísimo juego y poco más. Sí, a ver, es de lo más lógico. Yo te decía lo de DayZ de fondo, porque yo en su día aposté por DayZ. Realmente me equivoqué, porque el juego no ha salido y tiene, bueno, tiene mala pinta que vaya a salir, la verdad, algún día. Pero, no sé, las 250 horas que le di al standalone, porque al mod le di más, como digo siempre, eso lo primero es que no me lo quita nadie, y lo segundo es que a mí me gustó y me sentí pues parte de algo que se estaba creando. Luego sí que es cierto que ha salido un poco rana, pero yo sinceramente creo que los 20-25 euros que invertí, creo que se amortizaron hace muchos años. Ahora bien, si te pones a meterle pasta a un título y llegas a meterle 4.000 euros, entiendo que estés molesto con el que el desarrollo no salga, pero es lo que dice Ricky, nadie te está diciendo que el juego va a salir ahora mismo. Sí que es cierto que llevan bastante retraso, por ejemplo, con la parte de single player, que la verdad que estaría muy bien que sacasen, si no es la campaña entera, una parte para probarla. Pero no creo que sea de recibo el tener que darle a esta persona u otras el dinero en un Kickstarter o una cosa del estilo, no que sea una financiación. Bueno, pero también es que, como bien ha comentado muy bien Ricky, que él expuso por qué quería que devolvieran el dinero, tú no puedes controlar el desarrollo de un juego por mucho que hayas metido mucha pasta. Entonces, que te gustaría que saliera una cosa u otra, pero bueno, y luego, digamos, las promesas incumplidas, pero también hay que encontrar, mucha gente, muchas veces es lo que más se queja de este tipo de juegos, las promesas incumplidas. Bueno, es que hay que ser realista. Este chico, por ejemplo, se quejaba, unas cosas que se quejaba es que dice que después de más de 6 años de proyecto, ellos habían completado un único sistema solar, pese a que habían prometido 100 como meta. A ver, vamos a ser realistas, si no vas a hacer, si lo vas a tener que hacer todos uno por uno, hacer 100 sistemas solares es una flipada. Entonces, muchas veces la gente coge un Kickstarter y dice, vamos a hacer esto y necesitamos tanto dinero, la gente se lo cree. Hay que ser un poquito más realista y a lo mejor ahora ya, después de ya una cierta temporada, años de ver bastantes proyectos Kickstarter pegársela, pues la gente empieza a tener más claro los números y decir, oye, no te van a hacer lo que ni un triple A hace por menos dinero lo que un triple A, o por el mismo dinero que un triple A, pero es que si un triple A con las inversiones multimillonarias que se hacen en estos juegos no llegan a la mitad de cosas que en unos Kickstarter te llegan a prometer, pues es que algo no va a salir bien. Que ellos a lo mejor es por incredulidad o simplemente te están timando, yo qué sé, pero hijo, vamos a tener un poquito más de cabeza, porque si no, pues no funciona. Hay que ser más realista, sinceramente, sí. Bueno, pues comentado esto, vamos a pasar ya pues un poquito con el salseo veraniego, que mira tú, que hace calor, que no queremos tampoco trabajar, que tampoco vamos a engañaros, es que no hay noticias. Que estoy de vacaciones, joder puta. Qué cabrón, y aquí yo mañana tengo una trabajar. Semanita y tofina. Y Ricky, que se libra de editar, pues mira, aquí pringando uno. Pero bueno, pues mira, vamos a pasar aquí a hacer un poquito de salseo del videojuego y vamos a hablar de una noticia un poquito surrealista. No sé, aquí levantad la mano mis compañeros y los oyentes también nos podrán decir, ¿no? De quién de aquí ha visto esa mítica película de Street Fighter. Pues bueno, a ver, ¿la habéis visto? ¿Sirchat, la has visto? ¿Pero dices esta semana? No, la película Sirchat. No, si has visto la película alguna vez, recientemente. Yo es que la veo todas las semanas, pero esta semana no la he visto, pero prometo verla ahora. Vale, Ricky, tú la has visto, ¿no? Y si la he visto, no me acuerdo. Que está guapísima, hombre. Yo la vi hace tiempo y bueno. Mejor no. Si tú no habías nacido, ¿qué dices? La vi hace tiempo, he dicho. La vi en su momento, que no es lo mismo. Bueno, pues ha salido una noticia de la película. Es que el famoso actor Van Damme, pues bueno, ha salido la gente comentando que no facilitó la grabación. Que el tío, pues que no estuvo en unas condiciones muy decentes para grabar. Dejémoslo en que decían que consumía unos 10.000 dólares de coca a la semana y que iba hasta las trancas para grabar. ¿De cola? No, de la otra, de la que es más cara. ¡Hostias! Y bueno, pues aquí pues comenta, pues han comentado pues gente del rodaje ya con el tiempo que ha pasado, pues eso, que no se presentaba, que llegaba tarde, que pues que tenían que repetir muchas tomas, porque se ve que el tío pues lo estaba flipando muy fuerte en las grabaciones. Entonces, no sé aquí a mis compañeros, sobre todo Sirchar, que la ves cada semana, si realmente con el tiempo has podido apreciar esos matices en su actuación debido a estas trancas o no. Hombre, yo tengo en la mente creo que a todos se nos pasa por la cabeza cuando decimos Street Fighter y Jean-Claude Van Damme, la escena en la que ese bíceps se curte contra la pelea contra Bison, contra Raúl Julia, y sale la bandera americana. Creo que era el momento más patriota en, yo diría que en el mundo del cine, porque es impresionante. Ahora me explico, claro, que este tío seguramente hiciese el Sonic Boom y The Bass de verdad, o sea, los hiciera en su mente, me refiero. A ver, hablando en serio, me parece una locura el que salga esta historia a la luz, porque si es verdad, es increíble. O sea, es realmente increíble. Ahora entiendo porque, a ver, la película no está mal. No está nada mal, sobre todo comparándola con la última que hubo de Street Fighter, que es realmente vergonzosa. Pero entiendo muchas cosas. Entiendo muchas cosas ahora. Sí que el Jean-Claude, en una de sus últimas pelis, bueno, en 2008, 2009 parece que fue la película que habla un poco de su vida, explica un poco cosas de este estilo, ¿no? De lo cuando bajó a los infiernos y demás, y claro, ahora cuadra todo. No, si estas declaraciones son verídicas 100%, esto es una entrevista que hicieron The Guardian al director de la película, Steven De Souza, y que él comenta lo jodido que fue, pues, trabajar con él, porque es que no estaba en condiciones y era una pelea de estarle buscando. Bueno, Ricky, ¿qué te parece la noticia? ¿Te diste cuenta de que está hasta arriba durante cuando viste la película o no? Pues ya, como te dije al principio, yo me acuerdo de verla, pero es que no me acuerdo prácticamente de nada de la película. Entonces, lógicamente, ni me di cuenta si estaba puesto o no, y no recuerdo prácticamente nada de ella. O sea, que los personajes no se parecían con los del juego, era lo único, que había un par de combates. Pero si me preguntas de qué iba, pues ni idea. Es que no sé ni de qué iba la historia, nosotros los dos. Bueno, es lo de siempre, ¿eh? Shadowlow, pues, es la organización mundial, qué tal y qué pascual. Bison es el malo malísimo, tiene su lugar tenientes. Sagat da, pues, da una pena francamente grande en esa peli. Pero la verdad es que es bastante fiel en cuanto al acabado de los personajes, a toda, pues eso, toda la caracterización y demás. De la gran mayoría. Zangief, por ejemplo, me parece, yo diría que el mejor de los que he visto. Pero sí que es verdad que la película es mala. Es un fanmate, básicamente. Yo es que iba a decirte, yo estoy como Ricky. Yo recuerdo que la vi y no me pareció especialmente buena. Como no soy yo fan de Street Fighter, la vi y sigue conociendo mínimamente Street Fighter, pero que sí, que reconoces cada personaje, pero a mí me pareció flojilla, la verdad. Y yo personalmente, ahora que vi la noticia, dije, hostia, pues yo en su momento no caí, no me pareció que este tío fuera colocado hasta arriba, pero bueno, lo disimuló bastante bien, muy buen actor, si es capaz de disimular que vas hasta el culo de coca, hay que decirlo. De todas maneras, hay que decir que, joder, o era muy buena o se metía muchísimo, porque $10,000 decía, o sea, me parece una locura, o sea, es una cosa verdaderamente increíble que no se muriese. Sí, sí, a ver, yo por ejemplo, depende del medio, yo $10,000 de coca es lo que me creo, porque pues compraría coca, digamos, de la buena y se gastaría la pasta de no irse a buscar el camello del barrio, sino el camello caro, ¿no? Porque he leído en otros sitios que decían que se metía 10 gramos de coca al día y digo, venga, eso no te lo crees ni tú, o a la semana, da igual, porque es que no está vivo si se mete eso, entonces, bueno. Es difícil encontrar una fuente que te diga cuánta coca se metía concretamente, pero que iba hasta el culo, eso sí que es verídico. La pregunta es, ¿por qué sale ahora a la luz esto? No sé, me parece rocambolesco, chocante y joder, increíble. La verdad es que sí, pues era cuestión de leerse la entrevista entera, que no me la he leído, porque como yo no soy cinéfilo, pues no, me he quedado con la noticia videojueguil y ya está. Pues para terminar y siguiendo con esta línea cinéfila que hemos sacado barra videojueguil, pues quería aquí comentar con los compañeros la sorpresa, yo creo que la gran sorpresa de esta semana, que ha sido ese fan film hecho protagonizado por Nathan Fillion sobre Uncharted, un corto de unos 14 minutos creo que si no recuerdo mal, que está lleno de detallitos y que sobre todo, pese a que yo no lo he jugado, pues he visto, nunca he tenido PlayStation y es una de esas cosas que me carcomen el alma tener pendiente de jugarnos Uncharted. Pero bueno, pero pese a eso, ¿lo ves? Es impresionante. Sí, bueno, pero quiero decir, pero que pese a eso, recrean muy bien el juego. Es que ves que se mueve como... Es que además, la gracia está en que ves que se mueve como en el juego. Intenta recrear los mismos movimientos que en el juego. Está lleno de detallitos este corto. Que No sé, me parece que lo borda, que lo hace muy bien y que de hecho ya hay una película oficial en marcha. Pues yo creo que mucha gente ya va a estar comparando y a lo mejor no sale tan bien comparada porque realmente el papel que hay, el trabajo que hay aquí, el mimo y el cariño que hay sobre todo hacia el juego es muy grande en muchos detalles. Pero bueno, antes de seguir yo, a ver qué comentan mis compañeros. A ver, yo tengo que decir que aparte de lo que dice Ruedi, de que intenta imitar, bueno, imitar, intenta caracterizar lo que es, no el personaje o los personajes, sino el entorno, los enfoques y demás con el juego, yo tengo que decir que es que Nathan Fillion se parece muchísimo a Nathan Drake. O sea, es que es verdaderamente es impresionante. O sea, yo no sé lo del tema de la película oficial, supongo que no será el señor Fillion, seguro, vamos, yo no lo sé si es él o no, no lo he mirado eso. Pero tengo que decir que ahora mismo cualquier otro actor me parecería un error. O sea, más que nada porque... Claro que este en hombre... la película oficial la hace Tom Holland, el que hace de Spider-Man, porque van a ser una versión joven de Nathan Drake. Error, error. O sea, ya me lo acabas de decir, pues me parece verdaderamente un error. O sea, Nathan Fillion es ahora mismo Nathan Drake. O sea, es que es exactamente igual. Hay imágenes que se ven del último juego de Uncharted 4, a un lado del videojuego, y luego a la derecha al señor Fillion, y la verdad que es, no sé, si no son hermanos gemelos, falta poco. Pues mira, y sabes, por mi parte, tiene el carácter. Sí, efectivamente. Aparte es que este hombre es un gran actor. Para mí es uno de mis actores preferidos de series de televisión, y después de ver Castle, más aún. Tom Holland, ya te digo que la voy a ver en mi casa la película, Sí, y la versión Jack Sparrow, que nos conocemos. Seguramente sí, porque es algo parecido a lo de Han Solo, que tenía unas ganas tremendas cuando en su día se anunció, y después de ver que Harrison Ford ni se estaba ni se le esperaba porque era una versión joven de tal, no sé qué, mira, yo lo siento muchísimo, pero a mí hay cosas y cosas. Yo necesito una caracterización que sea real, o sea, yo necesito ver al personaje, me tiene que plasmar, al personaje que está de animación o de videojuego, me lo tienen que plasmar en la realidad. Si me ponen otra persona, me dicen que no, este era como era un joven o era de mayor así. No, mira, yo lo siento muchísimo, pero de verdad. O me pones un tío directamente que sea el verdadero Nathan Drake, o si me pones uno de joven, llámalo otra cosa. O sea, llámalo el buscador de tumbas y tesoros, pero no lo llames Uncharted. Yo es que directamente ni he visto la de Han Solo, pero volviendo con lo de... Tampoco la he visto, la tengo pendiente. Con lo de Nathan Drake, es que, yo te digo, sobre todo los detallitos que hay en el film, por ejemplo, lo primero que te comentaba, el humor, el carácter de Nathan, yo creo que lo transmite súper bien, mientras las peleas, durante las conversaciones, es decir, una de las grandes gracias, el carisma del personaje lo sabe transmitir muy bien, y luego detallitos que tiene la película en cuanto a pues todos los detalles del juego que puedes encontrar, que ahí están, referencias a personajes... Que si el jeep rojo del último juego, que si un salto por la ventana y luego decir, ¡hostia! Bueno, lo he notado, pero sigue andando. La cámara super videojueguil, o sea, que se coloca en la misma posición que los videojuegos cuando están los tiroteos. O sea, además de que Nathan Fillion lo hace muy bien, yo creo que además hay que decir que el mimo en el film no es solo eso, porque y además la música se parece mucho, no es porque obviamente no la pueden usar, pero se parece mucho. El vestuario, la caracterización, o sea, sitio, todo lo... O sea, es mucho más, o sea, es lo que yo querría destacar, ¿no? Que sí, que a lo mejor la gente se ha quedado, hostia, Nathan Fillion lo hace muy bien, sí, pero es que hay más cosas, y es lo que quería remarcar yo. Sí, en pasta, sobre todo en pasta muy bien, pero si tú en vez de a Fillion me pones a... En este claro, corte claro, que esto... Es el rol central. Me pones a Holland, por ejemplo, ya que he dicho que yo no sabía que era Tom Holland, me pones a Holland, ya diríamos, hostia, sí está muy bien, pero... o sea, sí que tiene el espíritu, pero no es Nathan Drake, ¿sabes? Es ese... no sé... Luego la que te quedas y te tendrás que tragar las palabras, no lo sé, pero... Ojalá, te lo digo de verdad, te lo digo en serio, ojalá luego me tenga que arrepentir de haber dicho lo que estoy diciendo, pero son de esas cosas que, no sé, cuando ves algunos castings de algunas películas y te quedas diciendo, joder, o sea, o le debía muchos favores a esta gente, o este hombre venía drogado para hacer el casting. Por ejemplo, caso clarísimo. Bueno, no, Van Damme, escucha, como Gael lo hace bastante bien. Yo le hubiera puesto el pelo a lo guay estilo Gael. Es el chiste malo de la coca. Pero escucha, Terminator 3 es una de las películas, yo diría de Terminator, la más, coherente, ¿vale? Por la historia. Sin embargo, El casting es lo peor que he visto en mi puta vida. Pues yo creo que puede ser lo de Uncharted algo parecido. Pero vamos, volviendo al tema del corto este de que son 15 minutos, parece que son. Yo tengo que decir que tenéis que verlo. Lo pondremos en Indie Podcast, pero tenéis que verlo porque la verdad que merece la pena mucho, Pues yo recomiendo Beyond Black Mesa y el de Portal, que son mejores que este, seguro. Y sin verlo. Se dejó de puta. O sea, es el más troll del mundo. No, pero ahora que ya has visto un cachito, Ricky, a ver, suelta. No, es que ni vi un cachito ni nada, que tardaba en cargar la página, no pudo hacer nada, tío. Pero... Es que llega una hora más tarde el tema de internet, ¿sabes? Madre mía. Yo te lo repito, Beyond Black Mesa, pedazo de corto, si os gusta Half-Life, y el de Portal, que es brutal. Pues nada, mira, pondremos todos los vídeos luego para... Sí, para y que la gente jude, oye, pues podemos hacer una encuesta pequeñita. Es una votación ahí, mejor. Y que decida cuál es el mejor de los tres. Claro, pues mira, ya tenemos encuesta para la semana que viene. Robert, apunta, que luego tendrás que hacerla. Y como Robert no está, que quien se encarga, pues mira, le voy a pasar el marrón aquí a Sir Charles. Sir Charles, ¿nos puedes hacer el favor de comentar la encuesta de la semana pasada, por favor? Sí, cómo no, es una encuesta como nos gusta siempre, pues muy variada de temas y de cosas que, pues bueno, pues realmente nunca se tocan aquí. Y es que va sobre Nintendo, cómo no, cómo... Cuéntame, has captado mi atención. No podría ser de otra manera. La pregunta que soltamos, todavía le quedan 11 horas a fecha de grabación, todavía puede dar un pequeño vuelco que está bastante apretado, tengo que decirlo. La pregunta era que si crees que Switch aún tiene potencia por explotar. Y bueno, pues con mi voto, quedan todavía 12 horas, dice que tenéis dos opciones. Una, sí, aún puede dar más, y la otra, no, no va a dar más. La verdad que el señor Robert aquí tampoco se le ocurrió demasiado, o sea, fue bastante correcto. Y ahora mismo están en 6 votos y hay un 50%. Mitad y mitad. A ver si me voy a tener que hacer cuenta para desempatar. Lo llevo diciendo un año y no lo hago, pero bueno. Yo creo que por Nintendo eres capaz de hacerlo, Y escogerás la B, ¿no? No va a dar más, por supuesto. Por supuesto. Esta versión, la New Switch, sí, claro que sí. Sí, la New Super Switch Retro, sin dock y con... Va a ser toda de cartón, por fuera. Waterproof. Bueno, pues nada, chicos, ¿alguna cosilla más que comentar antes de despedirnos? ¿Queréis decir alguna cosilla aquí a nuestros oyentes? ¿Alguna recomendación veraniega para que se refresquen jugando así y cerramos ya este Express especial? Sí, que pues estoy buscando la encuesta y no está. No la veo. ¿Cómo? Que no veo la encuesta. Está, no, es que haré que pincharle a tweets y respuestas. La han cambiado, tío. Yo me quedé igual. Vale. Yo me quedé igual, Yo quiero hacer una recomendación y es un juego que recomiendo... Acaban de cambiar los resultados. ¿Qué cabrón? Minuto de resultado. Minuto de resultado. Un segundo. Gol. Sí. ¿Ha habido gol? ¿Dónde? No me salta, a mí no me salta todavía. Supongo que vendrá con retraso en mi Twitter. Puse la troll. No va a dar más, ¿no? No va a dar más de sí, efectivamente. Hijo de puta. Hasta yo he puesto sí, aún puede dar más, ¿sabes? Madre mía, ¿cómo estamos? Bueno, pero la recomendación aquí, que yo quería hacer, que me ha cortado el señor Ricky Knight haciendo el troleazo del momento, era un juego que me he pillado estas ofertas de verano de Steam y que tengo que decir que de momento, lo poquito que he jugado, que no he jugado mucho, han sido un par de horas, me parece, es de Devolver Digital y se llama Crossing Souls. Y bueno, pues a todos los amantes de lo que es los videojuegos retro, pixel art, como ya digo que me encanta siempre ese tipo de juegos, y películas clásicas de los 90 como los Goonies, pues tengo que decirles que este juego seguramente les va a encantar. O sea, es una mezcla entre todo lo que he dicho y bueno, pues cosas como Regreso al Futuro, los Goonies. Bueno, no quiero comentar mucho más porque el juego... Porque está... tenemos que cerrar ya, Sir Char, así el que... El juego está bastante bien y lo recomiendo, está en 14 pavos creo que era. Pues perfecto. Pues con esta recomendación, así Ricky, te doy 5 segundos, ¿quieres decir algo más? Que gane una partida al Pug. Pues perfecta, otra que gane al Pug y al Fortnite, man, estás a tope con los Battle Royale. Pues con eso nos despedimos, señores, esperamos que os haya gustado este nuevo Express. Y aprovecho así rapidito para recordaros nuestras redes sociales, que nos podéis encontrar en Facebook, que nos podéis encontrar en Twitter, todo buscando Indie Podcast, también que está el podcast en YouTube. Y ojo a la gran novedad, que hemos abierto un canal de Telegram en el cual pues podéis hablar con nosotros, ya hay unos cuantos oyentes, y ahí pues debatimos las noticias, nos proponéis temas, hacemos el cafra. Bueno, pues nada, muy fácil, el canal de Telegram, si ponéis t.me/indiepodcast con la i mayúscula, lo encontráis en el navegador y a través de ahí podéis entrar en nuestro grupo con nosotros. Volveremos la semana que viene, es la intención. No sabemos si ahora será programa gordo o express, pero bueno, que vamos a estar aquí dando por culo este verano, sí que os lo podemos confirmar. Así que nada, nos vemos en 7 días. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, gente!